La Dirección de Comunicación Universitaria y Radio Universidad Veracruzana presentan Voz Universitaria, el informativo con el acontecer diario de nuestra Casa de Estudios y del mundo universitario. ¿Cómo les va, amigos? Qué gusto saludarlos. Me da mucha alegría que nos acompañen en esta emisión de Voz Universitaria. Ya estamos a 12 de enero del año 2017. ¿Cómo la ven? Rápido que se van los días. Bueno, pues les damos la más cordial bienvenida a esto que es el acontecer de nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Veracruzana. Buenas tardes, Germán. Hola, Liliana, muy buenas tardes, los saludamos con mucho gusto, como saludamos con gusto a Soledad Macías, que está aquí con nosotros en la realización técnica, a nuestro buen amigo José Luis Reducindo, que está aquí siempre atento a la buena música de esta emisora, ¿no? Si es responsable de la programación musical que se oye por internet. Oh, con razón, así que hay que agradecerle. Cuando menos en la mañana, ¿no? Entonces, el responsable de la buena música, ¿no? Y programas para todo el día, para las 24, para 12. Así es. Efectivamente. Gracias. Bueno, fíjate que andaba buscando cajas de jabón Julieta para mis ahorritos. No me digas. Sí, es que ya no sé dónde meter mi dinero. De tu poquito que tienes. Esconder. Sí, nosotros como no confío en los bancos. Que en los bancos me pueden preguntar, ¿por qué tienes tanto dinero, no? Entonces, ¿de dónde sale, no? Me pueden investigar. Sí, tú entonces, tanto dinero. Entonces, ando buscando cajas de jabón Julieta para poner ahí mis ahorritos. ¿A qué te estás refiriendo, Germán? Pues como ayer la PGR encuentra el dinero de Duarte, una parte del dinero de Duarte en una casa, en la colonia del Valle, la Ciudad de México, ¿no? Sí, está raro, ¿verdad? Caray, o sea, si todo esto es parte de una realidad, si no es un guión inventado, ¿en qué piensa esta gente? O sea, hablando de Javier Duarte. ¿Se inspiraron en Coppela o Cuello? Sí. No, así hay muchos. Recordemos los que fueron en avión, que los encuentran en el aeropuerto de Toluca, ¿no? Entre ellos el señor de antes, con el dinero que llevaban en una mochila que dijeron Benítez. Que era... Benítez a mí, ¿no? Y dijeron que era para para el carnaval, ¿no? Así. Entonces, ¿cómo? O sea, en este país hay muchos ciudadanos que viajan con millones de pesos en cajas o en maletas. ¿Cuántos habrán así? Pues, ¿cuántos se pelan sin que los descubran? Pero sí, estas son historias raras, ¿no? Muy raras, ¿no? Que llegue la PGR, que apenas se encontraron en ese lugar... tienen en ese momento autorización para violar cerraduras, ¿no? Y entrar a la casa y ver que hay dinero ahí, ¿no? ¿Y esa casa estaba a nombre de... No. ¿De esta persona? ¿De Javier Duarte? Pues sí. No. Entonces, no, ¿cómo, no era propiedad cómo, de él? ¿Cómo supieron o qué? No sé exactamente, no ¿Por qué es información. Porque él puede decir, no es mi dinero, ¿no? No es información. ¿Nada lo vincula? Sí, no, pero pues se supone que es parte de las investigaciones, ¿no? Bueno, el dinero que viene se da al gobierno del estado, ¿no? Y volvemos a insistir que, bueno, se hacen anuncios, qué bueno que se hagan anuncios a favor de que ese dinero se utilice en obras sociales, ¿no? Pero que se le pague a los que no les han pagado, ¿no? Digo, hay una situación que uno entiende cuando hay cambios de administración, que tienes que hacer también pues tus cambios de personal, principalmente los de confianza, ¿no? Los directivos. Pero la gente que trabaja todos los días, los que realmente trabajan, ¿no? No los aviadores, ¿no? Los que les dan un puestecito ahí de repente, ¿no? Y van a cobrar nada más. Se aparece nada más el día del pago, ¿no? No, esos no. Pero hay mucha gente de tecnológicos, hay mucha gente del COBAEP, por ejemplo, ¿no? que no les han pagado, ¿no? El Colegio de Veracruz no les han pagado. El Instituto Veracruzano de las Mujeres parece que les pagaron algo, pero todavía les falta. Y aparte de eso, pues los están corriendo, ¿no? Entonces, cuando menos que se utilice el dinero para pagar esos salarios que ya los devengó la gente, ya trabajó, ¿no? O sea, no es porque ellos qué culpa tienen de lo que hayan hecho las personalidades que estaban en la administración pública, ¿no? No hay ninguna culpa por parte de ellos, ¿no? No hay por qué castigarlos. Claro. Entonces, sí es un derecho. Bien, la verdad, son historias que no sé si tú conozcas, Liliana, gente, amigos, familiares cercanos, que se pasaron diciembre sin dinero. Se pasaron diciembre sin dinero. Y eso, bueno, ya es de por sí grave, ¿no? Pues es que son cuentas pendientes que tienen que cumplir, vaya, sí. Con las... Digamos, claro. Eso ya es grave, pero ya todavía no te pagan y te hacen una presión para que dejes tu trabajo, para que renuncies, ¿no? Fíjate que además del daño económico, también queda un daño moral. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Yo, la verdad, no sé si los políticos tengan esta sensibilidad de los sentimientos de la nación, de los que organizan, los que hacemos esta nación, ¿no? Porque todo parece indicar que es como un número, ¿no? Ahorita ya no me interesas, pues, ¿quieres hacer esto? Perfecto, si no, hasta luego. Pero hay mucha gente que realmente se pone la camiseta, que sí trabaja y hace toda su parte laboral en función de las instituciones, ¿eh? Yo conozco gente así. Sí. Yo conozco gente así. Y esa gente justo es la que no les pagan. Las dejaron sin pagar en diciembre. Pero les van a pagar. Pues les están pagando ahí por... Picotazos, ¿no? Y, pero aparte de que les pagan de a poquitos, de a bonitos, va de por medio que nomás van a trabajar 3 meses si es que quieren 3 meses, si no, pues... ¿Qué manera de arrebatar los sueños? Va la renuncia de por medio, ¿no? No puedes planear, ¿ya? No, entonces... Lo que habías planeado se derrumba. Sí. Es una afección psicológica tremenda. Sí, sí. Entonces, ayer estaba escuchando en un debate que invitó Lorette Mola a Ricardo Rafael y a este personaje que, bueno, es que realmente el adjetivo es este, abyecto, Ricardo Alemán, periodista que hace comentarios. Qué insensibilidad hacia la sociedad de este personaje, ¿eh? Qué bárbaro, ¿no? Para él, todos aquellos que protestan es simple y sencillamente una legión de estúpidos. Así. ¿Así lo dijo? Sí, o sea, así lo escribe todos los días. Para él todo es organizado por López Obrador, ¿no? Según, bueno, esa es su conclusión final, ¿no? Y independientemente de que se simpatice o no con López Obrador. Pero bueno, es que no toman en cuenta que hay mucha gente que va más allá de los políticos y realmente está sufriendo en ese país. Porque no alcanza, el dinero no alcanza. No alcanza. Ya los salarios son bajos. Claro, a nivel de tropa, ¿no? A nivel de tropa. Los salarios son bajísimos. ¿Cómo vas a poder mantener a tu familia cuando los que tengan familias, y muchos de ellos son madres solteras, ¿no? Que trabajan, que tienen que pagar agua, luz, gas, gasolina? Renta, si es que no tienen casa propia, renta. Comida, ya, y ya y con transporte. Eso, transporte. En promedio, ¿qué te gusta que gastes con eso? ¿Cuánto gastas al mes con eso, Liliana? ¿5,000 pesos? Sí, mínimo. Mínimo, ¿no? Bueno, también hay que agregar los servicios de celular y el megacable y todo lo que tengan de televisión. Bueno, ¿te gusta que 5,000 pesos, 6,000? ¿Así? ¿Más o menos? Sí. ¿En promedio? Pues sí, global. Creo que sí. El salario anda en eso. El salario promedio también anda así. 5,000, 6,000 pesos, 7,000, 8,000 si bien te va. Si ganas el mínimo. Si ganas el no, al mínimo todavía es más abajo. Más abajo, ¿eh? Sí. 80 pesos son el mínimo, 8 por 3. Son 24, 2,400 pesos. 2,400 al mes. Qué bárbaro. Entonces, si por eso dicen los de Hacienda, es que el mínimo son 2,400 pesos. Estás ganando 5,000, estás arriba del mínimo, maestro. Sé feliz. Ganas 5,000 pesos más que el mínimo, doble del mínimo. ¿Cómo puedes hacerte siquiera ni soñar de una propiedad de interés social para que se queden tus hijos con un techo? No. No puedes planear, o sea, no te alcanza. Las grandes historias particulares de más de 60, 70 millones de habitantes en este país andan en esos promedios. ¿Tú crees que no la gente se va a enojar de que todos los años, casi mes con mes, y de repente golpes durísimos, van más alzas? Nosotros de alguna manera tenemos un clima que nos favorece hasta cierto punto. Somos privilegiados, sí, viviendo en esta región, sinceramente, a pesar de que está cambiando el clima, no, ya no es como años anteriores. Pero la gente que vive en la frontera norte o en la parte norte del país y en el sur, que tienen temperaturas extremas, tienen que pagar calefactores o bien sistemas de ventilación para soportar los calores. Y es carísimo el pago de luz, carísimo. Sí, no, fíjate que la gente humilde no tiene esas cosas, ni pensarlo. Si acaso un ventilador, se aclimatan, fíjate, en cuanto al calor, ¿no? Pues el frío, también ponen el brasero, se intoxican, corren peligro. No. Sí, sí. Entonces, nos podemos extender, Germán, aquí. Entonces, veía este debate que tuvo Ricardo Alemán con Ricardo Rafael, que Ricardo Rafael, para mi gusto, lo puso en su lugar a Ricardo Alemán. Y yo creo que así hay muchos escritores, periodistas, que hacen este tipo, Ricardo Rafael, ¿no? Es el, que son pagados por el gobierno y hacen unas justificaciones realmente absurdas. Ahorita la justificación del alza de la gasolina, pues todos lo sabemos, ¿no? Es que ya le quitaron el subsidio, ¿no? Sí. Que no podía más el Estado estar subsidiando. ¿Cómo que no va a poder subsidiar los costos del petróleo cuando somos petroleros, ¿no? O sea, se subsidia el dinero que depilan completamente el sindicato petrolero, por ejemplo, ¿no? Los líderes petroleros. Y todo lo que tenga que ver con los negocios del petróleo. Es que habrían se podría hacer una limpia por ahí, por los corporativos, sindicatos, ¿no? Por ejemplo. O no sea, no se informa abiertamente, y no ha habido tampoco investigadores o periodistas que lo hagan de esta manera, ¿no? Pero hay funcionarios que tienen una red inmensa de gasolinerías. Tienen gasolinerías varios funcionarios que ya saben que va a aumentar la gasolina y la acumulan en algún lado, ¿no? Es que es un negocio segurísimo. Claro. Entre ellos está Pedro Joaquín Caldwell. En la zona del sureste tiene gasolineras. Y está al frente de la energía del país. Por ejemplo, ¿no? Hijo, es un acto de corrupción típico. O sea, por ejemplo, ese tipo de situaciones. Entonces, si realmente se tiene que hacer que no alcance el subsidio del Estado para financiar la producción petrolera, o en ese caso la elaboración de gasolinas, pues hay que ver de dónde se está fugando el dinero, así como cuando se fuga la gasolina porque además, ¿no?, se roban la gasolina, ¿no? Sí. Pues buscas dónde está el ducto que está, donde están aprovechando, y buscas la manera también de cerrarlo, ¿no? Claro, hacer lo mismo. Hacer muy lo bien. Mismo. Pero de tal manera que defiendas a tu sociedad, que defiendas a tu pueblo. Sí, porque golpea a los más jodidos, ¿no? Claro, claro. O sea, a ellos no, ¿no? Oyes a Gurría, que por cierto, moralmente está cuestionado porque se jubiló a los 40 y tantos, ¿no? Y creo que ya tiene 2 jubilaciones. Cobra y además cobra a donde le pagan en este organismo internacional, además, ¿no? Además. Y dice, no, es que fue una gran medida, ¿cómo no podíamos soportar más, subsidiar, ta, ta, ta, ta, ta? Ellos no sienten, no, pero ni es rosa la crisis. Pues puede decir lo que sea, pero para mí ese señor no es de confianza. No lo sienten. ¿No? Y está muy orgulloso de ser del equipo de Peña Nieto, sí, dijo, sí, además, sí, para acabarla de amolar. Sí, sí, sí, sí. Sin embargo, eso está demostrado ya en las cuestiones de las encuestas, y yo creo que debe preocuparles realmente, ¿no? Hasta Mitofsky les dice, ya Peña Nieto está bajísimo en los niveles de aceptación. Y bueno, ya no es Peña Nieto, solamente es todo el sistema en general, ¿no? Sí. Entonces, son todos, bueno. Hasta Mir, que era simpaticón, ¿no? Ya. Lo recibieron con mucho cariño. Ahorita ya no lo pueden ver ni en pero pintura. De esas cosas que Peña Nieto en los discursos dice que las cuestiones hacendarias son del pasado, ¿no? Le echa la culpa a Felipe Calderón, cosas así, nunca falta, ¿no? Eso es abyecto también. Y Mir era su secretario de Hacienda de Calderón. Fíjate. Y ahora lo tiene como secretario de Hacienda. Bueno, fíjate. En fin, cosas que pasan. Pero antes de ya nuestra información, ya tenemos nuestra información de la universidad. Le mandamos saludos a Luis Cuevas. ¿Cómo estás, Luis? ¿Qué tal, maestro? ¿Cómo saludas le va? Saludas a todos, nos felicita, envía muchas bendiciones. Gracias. Y dice que hay que tener fe en Dios y que este año nos irá mejor. Pues sí, hay gracias, que tener Luis. Fe. Bueno, vamos con nuestra información de la Universidad Veracruzana. Hoy en Voz Universitaria, la Universidad Veracruzana impulsa medios de transporte sustentables. También la Facultad de Arquitectura realizará diplomado en desarrollo de la empresa constructora. El alza a los precios de la gasolina solo beneficia a grupos monopólicos nacionales y extranjeros, opinan especialistas de la UNAM. Bueno, hoy los vamos a invitar también a que se pongan en contacto con nosotros a través de los teléfonos de radio Universidad Veracruzana, que son el 817-5115 y el 817-5117. Un recorrido por el campus. La Universidad Veracruzana, a través de la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad, COSUSTENTA, y la Dirección de Actividades Deportivas, realizará el sábado 21 de enero la primera rodada universitaria de 2017, esta que partirá en punto de las 9:30 horas del Gimnasio Universitario Miguel Ángel Ríos, este que está al frente del estadio. Isis Chang Ramírez, quien es subcoordinadora de Bioclimática, Energía y Movilidad de COSUSTENTA, nos invita, yo me incluyo, pero en realidad está dirigido a estudiantes, a académicos, a investigadores, personal administrativo y público, en general, a esta actividad donde se promueve el uso de transporte no motorizado, como es la bicicleta. Precisó que esta estrategia es desarrollada como parte del Plan Maestro para la Sustentabilidad y del Reglamento para la Gestión de la Sustentabilidad de la Universidad Veracruzana, que inició en 2015, finalmente con el objetivo de proteger al peatón, pero sobre todo de ofrecer facilidades para medios de transporte no motorizado y, bueno, así disminuir el uso de vehículos. Informó que tan solo en Jalapa, 85% de las emisiones contaminantes provienen de fuentes móviles, por lo que es necesaria, urgente, la implementación de iniciativas diversas e integrales de movilidad. Recordó que la primera rodada universitaria se llevó a cabo en 2015 en el marco del Día Mundial Sin Auto. Ya hay un Día Mundial Sin Auto también. Y de ahí surgió la inquietud de dar continuidad a este programa con el fin de fortalecer la cultura vial al interior de la universidad. A partir del arranque formal de esta iniciativa, en 2016 se realizaron alrededor de 6 rodadas universitarias que convocaron a más de 300 participantes de distintas facultades, entre estudiantes, académicos y público en general. Las rutas del recorrido se han diseñado de modo que no sean tan cansadas para los asistentes. Son rutas de 5 a 10 kilómetros a un ritmo muy lento para que pueda acudir desde quien tenga conocimientos básicos de la bicicleta hasta expertos rodadores. Para esta rodada del 21 de enero, el recorrido será de 10 kilómetros y partirá del gimnasio, como dijimos, Universitario Miguel Ángel Ríos, para continuar sobre las calles Rafael Murillo Vidal, Enrique C. Repsamen, Circuito Presidentes, Paseo de los Lagos y Circuito Universitario Gonzalo Aguirre Beltrán, para finalizar en el Centro Cultural Tlacna, así se llama. La cita es a las 9 horas para el registro de los participantes y aplicación de una encuesta que tiende a mejorar y fortalecer esta actividad deportiva y de convivencia. Posteriormente, a las 9:30 horas, iniciará la actividad. 21, que es sábado, uh-huh. La integrante de Cosustenta recomendó llevar una bicicleta en buen estado, ropa cómoda, de preferencia visible, para hacer evidente el contingente, casco protector y agua. Y bueno, y un historial médico que coadyuve a que tu rodada sea sana, ¿no? Y no estés en riesgo de ninguna, pues, quebranto, pues. Asimismo, informó que las próximas rodadas universitarias del primer semestre del año se efectuarán en las siguientes fechas. 11 de febrero, programe usted su año con la bicicleta. Otra es el 11 de marzo, sigue una el 8 de abril, que ya es el inicio de Semana Santa, si no me equivoco. Luego 20 de mayo y 17 de junio, que iniciarán en el mismo horario, 9 el registro, 9:30 el inicio de la actividad. Ya son las 14 horas con 22 minutos. Además, yo conozco muchos amigos y familiares también cercanísimos que les encanta ir a las rodadas, ¿no? Uh-huh. Dicen que se sienten felices, muy contentos de ir ahí con todo el grupo, ¿no? Claro. En la bicicleta. Te sientes muy, muy, como muy decíamos nosotros. Ay, me gusta lo que me dicen. Yo siento libertad, ¿no? Uh-huh. Siento y además libertad. Vas protegido. Claro, claro. Ahorita que decías de las cuestiones de salud, hay siempre alrededor de las rodadas, siempre hay gente que está preocupada por eso, ¿no? Llevan protección de todo. Uh-huh. Y es realmente bonito. Te aseguro que va más gente adulta que estudiante. Y más de todos, ¿eh? Estudiantes más también. Todos, sí. Porque como que a la vejez... No son, no. La vejez haces bicicleta. Haces conciencia... De todo lo la importancia, importante, ¿no? Que es el ejercicio, el tener un, pues, hacer un deporte que te guste. La bicicleta es padrísima. Sí, ¿no? Yo he visto que van maestros, van académicos, van funcionarios. Leticia Rodríguez Saudirac va. Fíjate, a las rodadas. Pues, sí. Se mantiene muy bien ella físicamente. Y por ahí la rectora prometió que algún momento los iba a acompañar en la rodada. Sí, es una actividad muy hermosa. Yo no me apunto porque necesitaría un triciclo para ir. Y mi sueño es, espero que el de muchos, poder transportarme en bicicleta al trabajo, al mercado, así, a todos lados, que pueda. Aquí en Jalapa, bueno, no por las pendientes, pero a lo mejor dejas tu bicicleta antes de subir una calle así. Lo que ya empinada. Empieza a fomentar nuestra universidad, cuando menos en la zona universitaria y algunas unidades como Humanidades, empiezan a ver ya los bici estacionamientos, ¿no? Mm. Cuando menos puedes andar por la zona universitaria en bicicleta. También, países, ¿no? Primer mundistas y que están en el top 10 o en los 5 primeros lugares, pues, de mejor vida, de bienestar del habitante, es. Hay puras bicicletas, o ahí son más bicicletas que automóviles. Ahí está el caso de Holanda, por Holanda. Ejemplo. Holanda es un país ejemplo en el uso de bicicleta, que va completamente al contrario a esa expresión despectiva de pueblo bicicletero, ¿no? Sí, exacto. Despectivo completamente. Ya hay que quitarla de la... Bórrelo, ¿no? Sí. Bueno. Del uso común. Continuando con el tema, Isis Chang compartió que es una de las coordinadoras de estas rodadas. Compartió que se espera vincular esas rodadas con otros proyectos de sustentabilidad que ocurren en la UB. Por ejemplo, más adelante se contempla realizar un recorrido y visita en bicicleta a todos los huertos universitarios. También se trata de conjuntarlo con el programa Agua para Todos, por lo que se recomienda llevar a las rodadas una ánfora que podrá ser llenada con agua purificada en el bebedero ubicado en el gimnasio universitario Miguel Ángel Ríos y así evitar el uso de botellas de plástico. Y también agua saludable, ¿no? Porque nunca falta quien lleve su refresco de cola, ¿no? Destacó el respaldo del Ayuntamiento de Jalapa y de la Dirección General de Tránsito del Estado

Juan Javier Contreras Rodríguez, quien es coordinador del Diplomado y de Educación Continua en Cursos Autofinanciables, resaltó la oportunidad que se brinda a los profesionales y estudiantes de arquitectura debido a la metodología, la importancia y la innovación que ofrecen en lo referente al desarrollo de la empresa constructora. Nos pareció sumamente pertinente su aplicación, dijo. El diplomado comenzará el viernes 20 de enero y finalizará el sábado 20 de mayo con sesiones cada viernes de 16 a 21 horas y los sábados de 9 a 14, pues para gente que trabaje, ¿verdad? Sobre todo, articulado en 34 sesiones de 17 fines de semana. Las inscripciones comenzarán a partir del 16 de enero, o sea, el día lunes de la siguiente semana. Está dirigido a alumnos del área académica técnica con más de 70% de créditos cursados, ingenieros, arquitectos y personas relacionadas con los departamentos administrativos de las empresas constructoras. Y el objetivo general, pues, es proporcionar a los participantes las herramientas necesarias para aplicar el ciclo de mejora continua o ciclo Deming en todos los niveles y proyectos que realice la empresa hasta lograr la calidad total. Son las 14 horas con 32 minutos. Y bueno, esperamos que esté en la línea David Sandoval. David, ahí estás. Sí, Germán Martínez, bueno, buenas tardes. Estaba escuchando los clásicos sonidos extraterrestres que aparecen en la línea. Sí, ya ves. Y tenía pensado, dije, a ver, mira, ahí está, por ejemplo, ¿no? Y a ver si no se cortó. Bueno, David, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Germán. Buenas tardes a todos los radioescuchas de Voz Universitaria. Pues hoy te compartimos el reporte de nuestro compañero Carlos Hugo Hermida Rosales, quien nos comenta que la Universidad Veracruzana entregó el premio a la investigación interdisciplinaria en torno a problemas relacionados con temas transversales. Esto a 8 proyectos presentados por equipos integrados por académicos, investigadores y estudiantes de esta, la máxima casa de estudio de Veracruz. Este certamen, cuya convocatoria fue lanzada el 31 de octubre de 2016 por la Rectoría, fue realizado con el propósito de fomentar el trabajo interdisciplinario y apoyar la producción académica, mediante un fondo económico que permitirá el desarrollo de dichos proyectos. Este evento, transmitido a todas las regiones universitarias por el sistema de videoconferencias, la rectora Sara Ladrón de Guevara mencionó que los recursos destinados a este premio se tomaron del ahorro de dinero obtenido gracias a las nuevas políticas de austeridad llevadas a cabo en la universidad. En ese sentido, señaló que esta medida atiende el reclamo de investigadores respecto a contar con un recurso adicional para llevar a cabo sus proyectos sin que este tenga que justificarse administrativamente. Acompañada de la secretaria académica Leticia Rodríguez Audirac, el licenciado Gerardo García Ricardo, secretario de Administración y Finanzas, y el licenciado Octavio Ochoa Contreras, secretario de Rectoría, la rectora afirmó que los proyectos ganadores cuentan con total y absoluta pertinencia, a la vez que dejan muy en claro el posible impacto que tendrán en las distintas temáticas y áreas del conocimiento que manejan. Y bueno, vamos a pasar a dar lectura de los proyectos ganadores de este premio, que es la primera vez que se entrega, que son de diferentes áreas académicas y son liderados por diferentes investigadores. El primer proyecto se llama Desarrollo e Implementación de un Sistema de Adquisición de Datos para la Detección Oportuna de Cáncer de Mama, que fue coordinado por Celia Calderón Ramón, académica de la Facultad de Ingeniería en Electrónica y Comunicaciones de la región Poza Rica-Tuxpan. El segundo proyecto se llama Prototipo de un brazo robótico automatizado para selección y separación de café cereza, dirigido por Laura Verónica Herrera Franco, de la Facultad de Contaduría y Administración, región Orizaba, Córdoba. El siguiente proyecto se llama Aprovechamiento Alternativo de la Flor de Gardenia para optimizar la rentabilidad del cultivo en Veracruz, liderado por el académico Joaquín Murguía González, de la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, región Orizaba, Córdoba. Otro de los proyectos se llama El papel de la Universidad Veracruzana como constructora de paz, alternativas a la violencia en Veracruz, coordinado por Rocío Córdoba Plaza, del Instituto de Investigaciones Históricos Sociales. El siguiente proyecto se llama Inclusión o Exclusión Económica en México, el problema de la distribución de la riqueza, que es dirigido por Alejandro Raúl Hernández Montoya, investigador del Centro de Investigación en Inteligencia Artificial. El siguiente proyecto se llama Intérprete de la Lengua de Señas para la Inclusión de Personas Sordas, utilizando una interfaz electromiográfica móvil. Este es liderado por Alfonso Sánchez Orea, académico de la Facultad de Instrumentación Electrónica, región Jalapa. El séptimo proyecto se llama Migrantes Retorno en la Universidad Veracruzana. Propuestas para su ingreso, formación e internacionalización académica, coordinado por Carlos Alberto Garrido de la Calleja, investigador del mismo Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales, y el octavo proyecto se llama La producción tradicional de carbón vegetal en la Sierra de Songolica, un enfoque socioambiental a cargo de Rosaura Citlali López Vinquist, del Centro de Investigaciones Tropicales, conocido como el CITRO. Y bueno, Germán, estos son los proyectos ganadores de este premio, que como se puede escuchar, son de diferentes áreas académicas y de diferentes, incluso regiones universitarias. Sí, no, felicidades a todos ellos, muchos de ellos conocidos, por cierto. Claro, que es gente que siempre ha estado presentando trabajos y sobre todo involucrando a los estudiantes, ¿no? ¿Qué es lo más importante de esta vinculación, ¿no? De academia, estudiantes, ciencia, tecnología, todo reunido para bien de todos, ¿no? Sí, con aplicaciones reales, exacto, ¿no? Como en Songolica y, bueno, esto de los pacientes con cáncer, ¿no? Sí, ¿no? Interesantísimos temas. Sí, pues, Germán, ese es nuestro reporte de Valdez de hoy y te compartimos aquí con Santiago Morales. Muy bien, David, que estés muy bien. Hasta igualmente, luego. Buena tarde, hasta buena luego. Tarde. Y ahora tenemos al siempre joven Santiago Morales con actividad deportiva. ¿Cómo estás, Santiago? Muchas gracias, Germán. Pues bien, aquí estamos listos ya con nuestro reporte de esta tarde. Bueno, para comentarte que la Universidad Veracruzana es una potencia nacional en el deporte. Esto lo señaló Miguel Ángel Maldonado Hernández, entrenador de fútbol rápido de la Universidad Veracruzana, quien destacó el trabajo que año con año se viene haciendo en la dirección de actividades deportivas para mantener a la UV entre las 10 mejores instituciones del país. Pero esto es lo que dijo. Yo opino que es una potencia, siempre ha estado entre los 10 mejores lugares del país y eso habla mucho del trabajo que se lleva a cabo en la dirección de actividades deportivas. Llámese el deporte que se llame, es un trabajo conjunto en donde de repente en un evento gana un deporte y en el otro gana otro, y eso es lo bonito y lo importante de que en un momento dado se ha compartido el medallero internamente con nosotros, los halcones, y el puntaje para el lugar que se obtiene. Desafortunadamente el deporte que yo tuve la fortuna de entrenar un determinado tiempo ahorita no ha tenido resultados, pero yo tengo la tranquilidad de que se han hecho bien las cosas, que el deporte es un deporte, yo creo que es el que tiene mayor identidad a nivel nacional, pero no porque yo estuve al frente, es por el número de medallas que ha ganado y por el rango de juego que ha manejado en muchas universidades. Pero hablando en general del deporte universitario, yo pienso que está bien posesionado entre los 10 primeros lugares del país. ¿El cambio de sede de la Universidad de Mexicali a Nuevo León? Pues algo inesperado, hablan de instalaciones, muchas universidades carecen de infraestructura deportiva, pero me extraña porque ya en 2002 fue allá en Mexicali y tenemos un gran recuerdo de Mexicali porque jugamos una final y obtuvimos, desafortunadamente no la ganamos, pero fuimos medallistas de plata, entonces le tengo un gran cariño a esa ciudad y es un gran recuerdo. Y obviamente cae en una institución que gracias a Dios tiene todo y que lo comparte, porque todo el mundo dice que Tigres le dan todo, sí, le dan todo, pero lo aplica bien en el área deportiva, en sus deportistas, o sea, qué bueno que les den todo y lo aplican, por eso Tigres es el que gana el medallero, Tigres es una potencia y Tigres tiene esa infraestructura deportiva que todos la conocemos y que están, pero muy bien en ese aspecto. Está Gerardo Martínez, lo que comenta Miguel Ángel Maldonado Hernández, importante sobre todo pues reconocer su labor, como él lo señala, durante muchos años ganador de medallas de oro, plata y bronce en fútbol rápido, y bueno, pues toda una institución en lo que es la Universidad Veracruzana. Mencionar también, Germán, su labor como comisionado nacional de fútbol rápido en las 4 universidades pasadas, que precisamente concluyeron el año pasado, y que bueno, pues ahí está lo que comenta este destacado deporte. Así es, perfecto, Santiago, muy bien. Un saludo para todos, Germán, y es lo que tenemos esta tarde. Nada más, ¿ya estás preparado para el domingo, para el Pumas Cruz Azul? Por supuesto, Germán. Bueno, perfecto, muy bien. Con este equipo que pinta bonito. Que con los Pumas, ¿no? Así es, Germán. Bueno, que estés bien, Santiago. Gracias. Hasta luego. Mundo Universitario. Bueno, justo nos estaban platicando ahorita de que se suspende la Universidad de Mexicali, ¿no? Por falta de recursos. Mexicali, que es una ciudad fronteriza, donde se supone que podría circular mucho dinero, pues no tienen dinero. Y se va para Nuevo León. Y justo en ese momento, allá en Mexicali, hay una manifestación enorme de ciudadanos inconformes por el alza de las gasolinas y la privatización del servicio de agua. Híjole. Que justo esos habitantes en la frontera norte del país, Mexicali, los cachinillas, como se les dice, son de los que tienen que pagar, cuando menos en su recibo de luz, unas tarifas altísimas, porque ahí la temperatura es extrema. Así es, sí. En calor llegan más allá de 50 grados, y sí, en esas épocas de invierno pues llegan a veces a menos 0 grados, ¿no? Sí, por eso, por el gasto de luz. Uh-huh. Entonces, ¿por qué no se ve en esas condiciones para beneficiar a una sociedad, ¿no? Y no solamente a un grupo. Yo lo que siempre pregunto, ¿no? Y como ciudadano común de este país, pues es lo que vemos. Por eso se zonifican por categoría las regiones, ¿no? Así es, así es. Sí, sí. Además, en un punto aparte, ¿no?, está la semifinal de la Liga Mexicana del Pacífico. Y anoche Mexicali le ganó un partidazo a los Naranjeros, que acabó como a las 2 de la mañana, porque bueno, allá tienen creo que 2 horas de diferencia, ¿no?, de los horarios. Uh-huh. Pero estuvo muy bueno, pero bueno. ¿Los Naranjeros de dónde son? De Hermosillo, los de Hermosillo. Y las Águilas de Mexicali. Pero bueno, justo también con esas manifestaciones que hay en diversas partes del país, pues está el tema de del aumento de la gasolina, ¿no? Entonces, nosotros hablamos aquí, hacemos nuestros comentarios como ciudadanos comunes, ¿no? Que pues, toca vivir las cosas que vemos y es nuestra opinión de acuerdo con la información que vamos recabando. Obviamente hay más opiniones, ¿no? Y más información por otro lado. Pero, ¿qué es lo que dicen los especialistas? En este caso de la UNAM, dicen, con el esquema de precios al alza de las gasolinas, se beneficia a grandes grupos monopólicos privados, nacionales y extranjeros. Eso lo dice Alejandro Álvarez, académico de la Facultad de Economía de la UNAM. Cuando se aprobó la reforma energética, el gobierno argumentó que ya no habría más aumentos en la gasolina. Eso lo recordamos todos. Ahora sube en promedio entre 15 y más del 20%. Y si estimamos que un tercio del precio de la gasolina va al impuesto especial a producción de servicios y al IVA, eso significa que con la liberalización, en realidad, lo que está haciendo el gobierno va a recaudar impuestos alrededor de 300 mil millones de pesos. Y poco más que eso, se van a echar a la bolsa los grandes grupos privados, que además no pagan impuestos. Eso lo dijo durante una conferencia que se llamó El Gasolinazo y las Reformas Estructurales, efectuada en el Aula Magna Jesús Silva Herzog, allá en la UNAM. Por esa razón, dijo este economista de la UNAM, Alejandro Álvarez, la reforma es un fracaso y la crisis financiera ya asoma de nuevo la cabeza sobre las finanzas públicas y privadas de los grandes corporativos. Eso es lo que está determinando el adelanto en la liberalización del precio de la gasolina. Vamos a escuchar lo que dice Alejandro Álvarez. Con el esquema de precios al alza, hoy se está beneficiando a grandes grupos monopólicos, privados, nacionales y extranjeros. Y si estimamos que un tercio del precio de la gasolina va al impuesto especial a la producción, los servicios y al IVA, eso significa que con la liberalización, en realidad el gobierno va a recaudar por impuestos alrededor de 300 mil millones de pesos, y un poco más que eso, se van a echar a la bolsa los grandes grupos privados, que además no pagan impuestos. Es lo que dice Alejandro Álvarez, economista de la UNAM. Bueno, vamos a escuchar lo que dice Fabio Barbosa, del Instituto de Investigaciones Económicas, junto con Alejandro Álvarez y María de la Luz Arriaga, también de la Facultad de Economía de la UNAM, urgieron a disminuir el consumo de hidrocarburos, pues el progreso de un país se calcula en la medida en que se transite a nuevas fuentes de energía y con la dependencia cada vez menor del modelo fósil, es decir, el modelo petrolero. Para mejorar la oferta de combustibles en el país, los economistas propusieron rehabilitar las 6 refinerías existentes a fin de aumentar la producción y el abasto nacional de hidrocarburos. Solo esta medida permitiría incrementar el abasto en un volumen equivalente a una nueva refinería de 250 mil barriles diarios, dice el maestro Barbosa de la UNAM. También los especialistas de economía señalaron la necesidad de construir nuevas plantas de refinación pequeñas y abandonar los proyectos faraónicos. Además, en un programa de emergencia, intentar incluir a pequeñas industrias. La generación de combustibles solo es positiva cuando se permite participar en el abasto y proveeduría a pequeñas y medianas empresas. Eso es algo muy importante, Liliana, ¿no? Vemos que el modelo económico está volcado a las grandes industrias, grandes empresas, pero las pequeñas y medianas, que son también fundamentales, se las va dejando en el abandono. Ese es un problema severo en la economía. De igual manera, alertaron sobre la extrema vulnerabilidad de nuestra economía y la dependencia indignante frente a la estadounidense. No podemos decir que ha sido aleatorio, son políticas deliberadas, dice el maestro Barbosa, de la Facultad de Economía de la UNAM. El desmantelamiento de la industria petrolera y la no inversión en refinerías, llevando al uso de su capacidad instalada a solo un 40%, han sido políticas intencionales para entregar el petróleo nacional a las empresas transnacionales. Eso es lo que dice Fabio Barbosa. Para mejorar la oferta de combustibles, rehabilitar las 6 refinerías actualmente existentes, para ir alcanzando gradualmente la capacidad de proceso para las que están diseñadas. Solo esta medida permitiría aumentar el abasto en un volumen equivalente a una nueva refinería de 250 mil barriles diarios. Asimismo, construir nuevas plantas de refinación pequeñas, abandonar los proyectos faraónicos y, en un programa de emergencia, intentar que participen en toda la cadena pequeños talleres. La industria petrolera solo es positiva cuando permite participar en el abasto a pequeñas y medianas empresas. Bueno, entonces lo que dice el maestro Fabio Barbosa de la Facultad de Economía de la UNAM y también el maestro Álvarez, también de la UNAM, comentó que el aumento al precio de las gasolinas de hasta el 24% a partir del 1 de enero es una muestra contundente del fracaso de las reformas energéticas y hacendarias. Asimismo, destacó la contradicción flagrante del discurso oficial. Todo eso explica la protesta social por todos los rincones del país. Bueno, son las 14 horas con 46 minutos. Y bien, pues entrando a temas de medio ambiente, de diciembre a marzo se registran las concentraciones más altas de polen en la atmósfera, que pueden ser de hasta 3.500 granos por metro cúbico de aire. Se habla mucho de los contaminantes químicos o de gases y de partículas PM2.5 y PM10. Sin embargo, existen otros elementos contaminantes, pero biológicos, como las proteínas que contiene el polen, que pueden causar una reacción de hipersensibilidad o alergia y potencian el riesgo para la salud. Esto lo comentó María del Carmen Calderón Esquerra, coordinadora de la Red Mexicana de Aerobiología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y bueno, por ello, junto con el académico del Instituto Politécnico Nacional y especialista en alergología, Guillermo Guidos Fogelbach, planteó la necesidad de que, así como se determinan contingencias por contaminación, bueno, pues también existan contingencias polínicas. Y siguiendo con la información, este especialista, Guidos Fogelbach, explicó que uno de cada 6 mexicanos presentará en un momento de su vida algún impacto a la salud relacionado con una enfermedad alérgica. Dentro de ese tipo de padecimientos, los más importantes son aquellos que afectan las vías respiratorias, como rinitis, asma, conjuntivitis y sus asociaciones. Dijo que los síntomas alérgicos se confunden con gripales asociados a factores virales o infecciosos, y tal es el caso de la congestión, escurrimiento, estornudos y comezón en la nariz o sibilancias, estos sonidos producidos cuando hay mucha congestión, también la tos o la falta de aire, además de signos vinculados a la garganta como la irritación, el cosquilleo y el carraspeo. Una manera de distinguir las alergias es mediante una sintomatología recurrente, con más de 2 episodios al año. Para disminuir las molestias es importante no realizar actividades físicas en los horarios de mayor polinización o conducir con las ventanillas del auto cerradas, es recomendable eso, no abrir las ventanas en casa, realizar higienes nasales con lubricantes y acudir al alergólogo. En conferencia de medios señaló Fogelbach que 60% de las enfermedades alérgicas se vinculan a sustancias del medio ambiente como el polen y los ácaros del polvo. Es relevante conocer qué sustancias biológicas respiramos en cada región y poder así determinar las causas de los síntomas en cada paciente para brindarle un tratamiento adecuado. Por eso, esta red, que le dicen REMA, tiene un papel primordial. En tanto, Calderón Esquerra, también investigadora del Centro de Ciencias de la Atmósfera, refirió que el incremento en la entrada de pacientes a urgencias en los hospitales en enero y febrero coincide con la época de floración de los fresnos, cuyo nombre latín es Fraxinus, también de los cipreses, de los juníperos de la familia Cupressaceae y los ailes, que conocemos también como alnus, que son de los árboles con polen más alergénico. En Ciudad Universitaria, en la UNAM, ejemplificó que hay alrededor de 9,000 árboles de Fraxinus y en el bosque de Chapultepec una cantidad similar. Están por toda la urbe y con ellos se reforesta. Por eso la experta y sus colaboradores de la red ya trabajan en una propuesta alternativa de árboles para sembrar en las diferentes zonas de la ciudad y el área metropolitana menos perjudiciales para la población afectada. A lo largo del día hay variación en las concentraciones de alérgenos. ¿Alérgenos? Se dice alérgenos polínicos. A partir de las 10 de la mañana se registra un incremento de pólenes en el aire provenientes de árboles causantes de alergias que se prolongan durante toda la tarde y hasta las 8 de la noche o 9 de la noche, por lo que es recomendable que las personas más susceptibles eviten hacer ejercicio o la exposición directa. Las enfermedades alérgicas impactan entre el 10 al 15% en México de todas las enfermedades y comorbilidades que existen. Es decir, que uno de cada seis personas residentes en este país van a presentar en algún momento de su vida algún impacto sobre la salud relacionado a una enfermedad alérgica. Dentro de las enfermedades alérgicas, las más importantes son aquellas enfermedades alérgicas que afectan las vías respiratorias en sí. Pueden ser rinitis, asma, rinoconjuntivitis o sus asociaciones, es decir, afectaciones nariz, garganta o la parte bronquial como tal. De estas, el 60% de las enfermedades alérgicas están relacionadas a sustancias del medio ambiente, entre ellas los pólenes y los ácaros del polvo. Por eso es de suma importancia tener conocimiento qué sustancias biológicas estamos respirando. Fíjate qué interesante, Liliana, ¿no? Porque justo en esta época, y yo creo que este estudio podría aplicarse aquí en la región de Jalapa, pues muchos nos enfermamos de las vías respiratorias. Y le atribuimos al frío, ¿no? Pero puede haber otra razón importante. Sí, sí, el es polen. Recurrente tu enfermedad o tu constipación. Sí, sí, sí, sí. Entonces puede que sea una alergia. Una alergia. Sí. Y fíjate que es una beta de investigación que podría hacerse aquí en la región también. Claro, yo creo que existe. Por ahí debe haber investigadores de la Universidad Veracruzana. Y hay que hacer notar que son alergias de vías respiratorias, sí, sobre todo, sí. Porque en relación con la piel, por ejemplo, son otras. Son otras. Y aquí, por lo tanto, se confunde con la gripe, con las gripes, la tos, lo que tú quieras, ¿no? Sí. Entonces yo ya estoy descubriendo que soy alérgico al trabajo, por eso me enfermo tanto. No, pero fíjate, la polinización, que es como se mueve el mundo y tiene su lado que afecta a la gente, ¿no? Pero también afecta humano, porque nuestras defensas están mal. Porque esto iría en relación con un equilibrio de la propia naturaleza. Entonces, la alergia en el ser humano es una falla. Seguramente, seguramente. Pues entonces, es un trabajo de investigación, ¿eh? Muy interesante. Sí. Para no confundir gripes con alergias en las épocas de frío. Claro. Es interesantísimo este tema. Muy bueno. Y hacia los 80 años sigues con esa recurrencia de constipación, quiere decir que es alérgico al polen. Que ya no tienes remedio. Al polen. Ya no es remedio. Porque hay que ver con qué frecuencia te dan las constipaciones. Sí, o el asma. Qué horror el asma, ¿no? Sí, exactamente. Y el asma es muy duro. No, terrible, terrible. La persona que la padece, mis respetos, porque... Así es. Por lo pronto yo ya voy descubriendo que mi alergia son los micrófonos. Imagínate que tu alergia fueran los micrófonos, Germán. Terrible. Apenas te acabas de dar cuenta. ¿Cuánto llevas ante un micrófono tú en la vida? La primera, no, ya acabamos. ¿30 años? Ya acabamos el, sí. Uh-huh. Ya acabamos el noticiero. Luego platico eso. Luego me platicas. 30 años. 30 años. Más o menos. Vamos a celebrarte. Bueno, ya nos vamos. Gracias a Soledad Macías, que está con nosotros en la realización técnica. Gracias a todos nuestros compañeros que hacen posible Voz Universitaria. Y aquí estamos a las 20 horas o mañana. Gracias. Voz Universitaria es el informativo de la Universidad Veracruzana y el mundo universitario. Producción, Radio Universidad Veracruzana y la Dirección de Comunicación Universitaria.